Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas nuevamente a un espacio más en nuestro canal y en esta oportunidad compartiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir otro ratito con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarse a este espacio. Como siempre, quiero recordarles a todos que el espacio habilitado para preguntas ya está. Aquí debajo van a poder dejarnos sus comentarios, experiencias, desde donde nos acompañan, queremos leerlos. Y del lado derecho van a tener un globito de pensamiento con el signo de interrogación. Allí nos van a poder dejar todas las preguntas para responderlas durante la charla. Y yo quiero contarles un poquitito sobre nuestra invitada del día de hoy. Ella es Alejandra López y desde 2013 tiene su propio canal y además es influencer acerca de temas de desarrollo personal, espiritual, la ley de atracción y amor propio. Y en 2018 creó su canal de podcast. Y hoy voy a estar con Alejandra López, la voy a traer para que demos inicio a esta charla. Hoy vamos a estar conversando sobre la novena dimensión, donde el alma se transforma. Así que tengo muchísimas ganas de conversar con Ale. Voy a decir que van a poder participar en comentarios. Queremos escucharlos, queremos compartir también con ustedes. Así que vamos a ver si allí estamos. Hola, hola. Ale, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Muy bien, ando. Ando así como que medio nerviosa, en el buen sentido, pero porque es la primera vez, creo que voy a estar hablando de esto así como más abiertamente y entonces estoy así como ¡ah! Bueno, siente que este es un espacio seguro para hacerlo. Vamos a estar súper alineados con el tema. Tenemos muchas ganas, o por lo menos yo. Cuéntenos ustedes también detrás de la pantalla cómo están. Yo tengo muchas preguntas, Alejandra, así que primero, lo primero, para las personas que no lo conocemos, no lo sabemos, ¿sí? ¿Qué es la novena dimensión? ¿Cómo lo describirías? Perdón, te la puse de primera. No te escucho. No. Sacamos la... los auriculares, ahí sí. Sí. Ahí estás. Perfecto. Bueno, tú sí has escuchado mi pregunta, sí. Y no te vas a salvar. Sí, démosle con toda la pregunta. Ok, creo que es importante recalcar para todos estos tipos de temas que luego pueden llegar a ser confusos, como, oye, pero yo escuché que el de allá dijo que había 13 dimensiones, y yo escuché que el de allá dijo que solo 9, y yo escuché que había más de 13. Ok. Muchísimas personas, cientos de miles, si no es que millones, estamos recibiendo y canalizando un montón de cosas todo el tiempo. Y haz de cuenta que cada persona recibe como una parte del rompecabezas. Y entre todos vamos armando algo súper grande, la conciencia, lo que es el cosmos, nuestra sabiduría y conocimiento, bla, bla, bla. Entonces, esto para iniciar, que no es así como que, ok, esto que dije es así lo sólido, puede verse de diferentes ángulos. Hay muchos, muchos ángulos de lo mismo. Entonces, bueno, la novena dimensión es una de las dimensiones más altas, se conoce así. De hecho, yo aquí tengo mis notas, yo vine con notas, porque no quiero que se me pasen algunas cosas importantes que siento que las personas ya necesitan conocer. O sea, ya estamos en esos momentos como de, es hora de compartir. Entonces, esa es una dimensión de frecuencia cristalina donde el tiempo y la materia lineal no existen como lo conocemos. De hecho, aquí en la tercera dimensión, que es en la que estamos, es pues la dimensión en donde sí existe el tiempo y espacio y todo es bien sólido. O sea, para ir a China yo tengo que tomar miles de vuelos. No es como que nomás puedo aparecer ahí, aunque si lo empezamos todos a desarrollar de alguna forma, claro que podemos lograr cambiar ese egregor, ¿no? Pero bueno, son otros temas. Pero, ¿qué sucede en la novena? Pues ahí viven otros seres, así como nosotros vivimos en esta, y es una dimensión en donde no existe el ego, como aquí. Entonces es bien diferente porque las emociones, es como, sí existen las emociones, pero son solo una herramienta, como lo deberían de ser aquí en este planeta también, en esta dimensión. solo una herramienta para nosotros utilizar, para fluir, para conocernos, no como algo que rige nuestra vida, que así andamos, ¿no? En el drama y nos basamos en las emociones para actuar y para ser, que es lo peor, ¿no? Pero también, pues básicamente esa es una dimensión colectiva de unidad, de conciencia. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos decir de la novena dimensión. Yo solamente aquí también vengo a hablar de mi experiencia, porque yo solamente conozco una parte, solamente me han hablado de ciertas otras partes. O sea, no es así como que tengo un manual de la novena dimensión, sino literalmente este tema llegó a mí. O sea, no lo busqué, fue así como que contactada. Y yo, ok. Y bueno, ya con el paso del tiempo, pues he ido entendiendo y haciendo caso. Ahorita ya lo platico muy normal, pero en su momento sí era así como que no entiendo nada. Ale, en el momento que esta información fue revelada a ti, que fue puesta de alguna manera para que tú también, no solamente que lo experimentes, sino que de alguna manera puedas compartirla, ¿cómo fue ese encomienda que te tocó? Fue gradual. Yo creo es que ellos ya sabían que era como, no nos va a hacer caso. O sea, de hecho, en regresiones y cosas, hipnosis, me he dado cuenta que desde hace mucho ya estaban aquí, ya me venían a visitar, ya esto que el otro, pero mi ser o mi humana, pues no lo recordaba. Entonces es el típico como, no estabas lista, ¿no? Algo así, algo por ahí. Entonces, pues no estaba lista y ya, y no me acordaba, entonces según yo todo bien, pero siempre me han gustado los temas de extraterrestres, siempre, siempre desde chiquita. Pero pues es un tema que tú dices, ay, ok, ¿no? Y algunos preguntándose, oh my God, ¿qué tiene que ver la novena dimensión con extraterrestres? Oh, oh, allá vamos. Pero sí, o sea, entonces creo que dijeron, a ver, ¿por dónde le vamos a llegar? Porque a fin de cuentas, y esto de hecho lo hablo un montón en mis redes sociales, mi esposo y yo en nuestro podcast, que es, de alguna forma vas a llegar como a tu destino o a tu misión, que claro, tienes el libre albedrío de no atender, no hacer caso, decir todo lo que es mi intuición, me voy para el otro lado, sí, pero te va a llegar de muchas formas. Por eso cuando decimos sincronías, mil diosidencias, los mensajes angelicales, claro, las señales, pues sí, porque te están buscando, o sea, tu destino te está buscando, ¿no? Y tú puedes elegir por dónde, total. A mí, como me fueron llegando, fue poquito a poco. Primero era como, a ver, le vamos a enseñar a seguir sus llamados, para que sepa que es un llamado para empezar. Y entonces, hola a todos los que están en los comentarios, a empezar a seguir sus llamados. Entonces, primero me fueron poniendo así como que, ok, vas a estudiar esto. Y yo, a ver, voy a hacer caso. Y bueno, hice caso y trajo súper buenos resultados, sanación, expansión. Y luego, oye, ahora vas a estudiar esto. Y yo, ay, ¿de dónde como estoy sabiendo eso? Yo no, o sea, empezaba a reconocer que era como que algo externo a mí diciéndome como esto. Y entonces ya llegó un punto en el que era más claro, porque yo ya empecé a conectar con personas que me confirmaban lo que yo estaba viviendo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una tía que hace constelaciones familiares, de hecho es mi tía abuela, y ella nunca me había podido constelar a mí porque somos sangre. Y entonces, un día, así yo estaba literalmente en la computadora, y así, ¡pum!, llega como una información que tú sabes que no es un pensamiento, o sea, es otra información descargada de quién sabe dónde, y es como, escríbele a tu tía, es momento de que constelen. Y yo, lo voy a hacer. Y cuando le escribo, ya me dice así como que sí, confirmo, tú ya sabías que era el momento y bla, bla. Esos son los ejemplos de cómo yo fui dándome cuenta de, ah, ok, sí estoy siguiendo los llamados. Y así cada vez fui conociendo más personas que me confirmaban lo que yo estaba recibiendo. Y yo, oh my God, total. Un día fue así de la nada, bioquantum. Y yo, bioquantum. Yo me acuerdo que yo conocí una técnica llamada bioquantum cuando estaba chica. Y entonces yo, a ver, déjame la investigo y yo lo tengo que estudiar. Y por ahí es donde me llegaron. Ahí fue mi como lugar principal. Justamente, fíjate que es lo que dijiste hace un ratito, es cuando estás preparado también de alguna manera para recibirlo. Y qué importante o qué valioso sería también prestar mucha atención a las señales que decías, ¿no? A decir, bueno, esto está pasando. Tal vez no creer tanto en la mente, sino un poquito más allá y confiar en eso. Ya que mencionaste bioquantum, yo también tengo preguntas sobre eso y la primera es, ¿Qué es esta técnica y cómo actúa el bioquantum sobre el cuerpo, la mente y el alma? Uf, bioquantum es también conocido como cirugías cuánticas. Sé que hay muchos tipos allá afuera de cirugías astrales y sí, válido, pero hay diferentes tipos. Y he visto que también hay gente, pues como todo, ¿no? Que no lo está utilizando para algo bonito y otras personas que sí, totalmente canalizado. Entonces, nomás lo digo así como que aclaración de que hay que seguir a nuestra intuición y discernir, saber discernir. Pero bueno, este es un tipo de cirugía cuántica. Y nos enfocamos en todos los cuerpos, que es algo que a mí me gusta. No solamente el físico, pero también el emocional, el mental, el astral. Trabajamos con el cuerpo etérico y por eso esas sesiones se pueden hacer a distancia, lo cual a mí me ha encantado. Entonces, eso es bioquantum. Cuando yo empiezo a investigar sobre esto y sé que tengo que estudiar bioquantum, yo pues bueno, lo voy a súper resumir porque de aquí es el gran salto, ¿no? Pero ya cuando conecto con el maestro, creo el que recibió la técnica bioquantum, digo, hay muchos que han recibido bioquantum porque él platica de cómo es que lo empezaron a llevar a la novena dimensión desde que estaba chiquito y ahí fue donde conoció el término bioquantum. Entonces, él no es el único que lo conoce, simplemente que creo que lo patentó aquí en México. Bueno, en fin, patentó, no sé si así se dice registrar, lo que sea. El punto es que él fue el que lo trajo, ¿no? O sea, lo trajo como a las personas y estuvo décadas, décadas, décadas, décadas haciendo sesiones y dando certificaciones. Total, yo me empiezo a certificar con él y ahí él ya cuenta, ok, esta es una técnica traída por los seres de la novena dimensión, ahí me la enseñaron, vamos a estar haciendo meditaciones y vamos a estar viajando a la novena dimensión y vamos a estar haciendo un montón de cosas para que ustedes también puedan estar haciendo sesiones porque el mundo necesita de esta contribución, ¿no? Y todos, ok, no, pues nos la pasamos meditando súper profundo, horas, horas, horas, horas meditando, y pues cada vez conectando más, y yo decía, ¿quiénes son estos seres azules? O sea, yo decía, son azules y los veía y hay muchas cosas. Decían, nos decían cosas, obviamente mientras lleva practicando sesiones, podía ya recibir sus mensajes, pero yo haz de cuenta que estaba como negada, ah, así como, ¿y quiénes son ustedes? No quiero saber. Así como, sé que son seres de luz, que es importantísimo, que, ok, son seres de luz, ya. Pero luego ya conforme me fui abriendo más, es que esa es la apertura de conciencia. Te vas abriendo más, y es como, estoy lista para saber. Entonces yo empecé a lanzar las preguntas. ¿Qué son ustedes? O sea, ¿de dónde son? O sea, ¿ya los conocía? ¿O quiénes son? Y yo empezaba a escuchar así como, no, en la novena viven en los pleiadianos y esto, que lo otro. Y yo, ¿será? Y entonces en un viaje a Colombia con unos amigos andábamos pues en esas cenas en donde platicas todo lo espiritual de la vida. Y sí, ¿quién sabe qué estábamos platicando? Y alguien así como, sí, como la novena dimensión, los pleiadianos, no sé qué, no sé qué. Y yo, ok, ya entendí, gracias, ya, pleiadianos, ok. Y entonces pues me puse a investigar mucho más, bla, bla, hasta que ya sentí que, o sea, me gritaban así como que, ok, ya, contáctanos, medítanos, bla, bla. Y ya la primera vez que dijo que lo voy a hacer como consciente sabiendo que son ellos, ya, ahora sí ya los vi, ya dijimos, hicimos un ritual, me dieron no sé qué, me lo tomé, o sea, un montón de cosas. Ale, Sí. no me quiero ir demasiado porque quiero que nos cuentes, darte un espacio para que nos cuentes cómo funcionan estas cirugías cuánticas. ¿Cómo Wow. funcionan? Como lo puedes explicar, por supuesto, pero también qué resultados se obtienen. Sí, ok. Ahorita también lo voy a decir en resumen porque sé que no tenemos aquí las 44 horas, pero que sepan que en mi canal hay un video completo en donde explico de la A a la Z qué sucede en una cirugía cuántica de bioquantum. Pero el punto es que en tan solo 8 minutos la persona en la camilla, ya sea a distancia o en persona, lo que nosotros hacemos es primero, haz de cuenta que recoger su cuerpo etérico, que el cuerpo etérico es una copia de tu cuerpo físico. Entonces nosotros podemos ver órganos, huesos, músculo, todo, ¿no? Todo, tendones y todos los mil cablecitos. Yo les digo cablecitos, que es todo nuestro sistema nervioso, todo lo que conecta con todo, etcétera. Vías urinarias, todo. Y mandamos el cuerpo etérico a la novena dimensión. Entonces en ese cuerpo se está trabajando en la novena. Y fíjate que todavía no tengo bien claro qué hago como yo, porque como que el trabajo se divide en dos. Uno es lo que sucede en la novena dimensión, que alguien está poniendo, Ale, yo soñé contigo haciendo una cirugía astral. ¡Me encanta! ¿Qué es posible? Sí, todo el mundo me sueña todo el tiempo, hago mil trabajos en la noche, muchísimos. Pero entonces, En la novena están ellos haciendo el trabajo en tu cuerpo, tienen una tecnología súper avanzada que a la vez parece muy natural, no se ve como tecnología de la tierra, se ve así como que, ay, obvio que eso iba a ser una medicina, ¿no? Y yo por acá, que en realidad no soy yo, es mi yo superior, o sea, me tengo, como tú lo dijiste hace rato, Fairuz, dijiste, como quita, es, no escuchar a la mente y escuchar al corazón, tal cual. Haz de cuenta que mi personaje se tiene que largar por un rato y no estar ahí. Y es como el ser, el alma, mi esencia, mi yo superior es el que tiene que estar ahí, haciendo la otra parte de la cirugía. Que entonces yo como tengo ahí a la persona, pues claramente está su cuerpo físico, pero estoy trabajando como con el que sigue, porque el etérico no es el que sigue. Bueno, también es todo un video ahí que tengo en mi kit expansivo en soyalejandralopez.com para quien le interese saber de los cuerpos. Pero yo estoy trabajando como con el que sigue, que se hace cuenta el que está más pegadito al cuerpo físico en donde se ve hasta lo emocional. Bueno, entonces ahí yo ya puedo ver que si los pulmones, qué si los ojos, qué si la piel, pues un montón de cosas. Ya chequen mi video en YouTube porque ahí está todo. Las sesiones uno a uno que doy, pues son súper personalizadas, son para cada quien y pues pasa de todo. Hay veces que de la nada vemos vidas pasadas y tenemos que sanar algo, hay veces que se necesitan hacer corte de lazos que con papá y mamá, hay otras veces que simplemente se necesita operar en el corazón o en el cerebro, o se necesita, ¿sabes qué pasa mucho? La gente tiene la columna súper chueca. todo mundo, la columna es así como que vamos a arreglar la columna. Si es que no tenía un disco salido, pues ya estaba así. Entonces, algo. Y también algo que hacemos mucho es limpiar el estómago. O sea, columna y estómago. Son así como que las dos cosas principales. Y algo que hacemos es liberar entidades. Que ya sé que vas a preguntar algo, entonces mejor adelante, antes de que yo le siga. ¿Por qué crees que lo más común sea la columna y el estómago? Mira, el estómago sí sé, y es porque el estómago procesa todas las emociones. O sea, todo lo que nos tragamos, ahí lo intenta digerir el estómago, que si ya no pudo el estómago, pues se va al hígado. Y todo tiene que ver. Entonces, de hecho, en la sesión llegamos a hacer biodescodificaciones, porque necesitamos ir a la raíz del pedo, como decimos acá, ¿no? A la raíz de dónde o qué. Para que no se vuelva a generar, porque en la sesión de bioquantum, ay, qué padre, ya camino derecha, mi espalda está fabulosa, ok, pero ¿y de dónde provino y por qué? Y hay que checarlo, porque si es algo lo más probable emocional, hay que cortarlo. Entonces yo les doy un montón de recursos, incluso aclaradores, para que se pueda ir esa energía de su vida. Entonces, y la columna, pues yo creo que es por ser humanos, yo creo, por la postura y por mil cosas, porque la verdad andamos bien chuecos, sobre todo en estas eras que con el celular y andamos como. Tal vez estamos cargando con muchas cosas que, bueno, sería súper interesante ver de dónde viene. Me causa mucha intriga todo lo que nos estás contando, Ale, sobre todo porque, bueno, tú lo has podido sentir o vivir de una manera un poco más tangible, entonces que lo traigas para acá, bueno, me siento súper honrada de tener esta charla contigo. He visto algunos mensajitos por el chat y me gustaría traerlos como para que podamos despejar algunas de las dudas. Yo lo voy a ver acá en el computador porque la letra del celular no me deja súper ciega, pero bueno, acá nos dicen BioQuantum súper sanador y dale la mejor coaching además. Bueno, mira qué lindos mensajitos te están mandando. Tenemos a Marta desde España, nos decía, ¿qué diferencia hay entre una cirugía energética tradicional y una astral de la novena dimensión? Pues mira, hay muchísimas herramientas, entonces depende a cuál cirugía energética te refieras, porque pues hay un montón y cada una tiene diferentes objetivos o diferentes formas en las que se realiza. Entonces sería como tal vez ver específicamente cuál técnica con BioQuantum, pero yo pues te puedo platicar de BioQuantum que la cosa es que trabajamos con todos los cuerpos. Entonces eso es lo fabuloso. Se trabajan con las emociones, se trabaja con el cuerpo mental, que es importantísimo, ya lo sabemos, con el cuerpo físico, y entonces por eso como cuando dices, ay, pues en lo astral, pues trabajas todo. Pero yo sé que, por supuesto, hay otras herramientas en donde también se trabajan todos, si no es que muchas cosas. Entonces yo siempre digo, todo lo que te llame, hazlo. Es porque si te llama, es para ti. Entonces, esa es como yo podría contestar esa pregunta. Me gusta mucho algo que mencionaste y es como súper integral. ¿Ves? Es como muy integral y creo que de alguna manera también nos permite experimentarlo en todos los cuerpos. No va a ser una, como una única solución, digamos, sino que lo podemos experimentar desde distintos puntos, Sí. vamos a decirlo de esta manera. Sí, y cada quien lo siente bien diferente. De hecho, hay personas que están de que en la camilla y literal al final de la sesión me dicen, oye, es que, o sea, yo estaba así acostada y yo podía ver cómo se acercaban seres azules y como, pues, haciendo co como en cirugía, pues. Y yo, ah, pues sí, éramos nosotros, ¿no? Porque hay personas pues, muy perceptibles que pueden ver o que pueden sentir cómo se les levanta el brazo y están operando el brazo y después me lo volvieron a bajar. Entonces hay gente que le fascina estar ahí en la camilla como experimentando pues las sensaciones, porque no es dolor, es simplemente como que, oh, siento algo, o veo, o viajé, hay de todo. Entonces sí es muy fabuloso y pues conectar con los pleyadianos es una maravilla. Vamos ahora con Roberto. Nos dice, ¿es posible experimentar la novena dimensión en sueños lúcidos? Sí, 100%. Y, o sea, viajes astrales, sueños lúcidos y tal cual. O sea, que tú te vayas así de que de la Tierra te recojan, o sea, tú, tu cuerpo físico, claro que te tienen que poner un traje especial para poderte ir. Pero así. Gracias. Nos pone Clau, no sé si está relacionado, pero nos dice, ¿y el facelift? Sí, eso es otra técnica que ustedes saben que me encanta porque aquí lo platicamos también. Creo que lo platiqué con Lau en un en vivo. Okay. Y estábamos platicando pues del facelift porque es para restaurar células. Entonces, muchas veces en bioquantum yo puedo darme cuenta cuando alguien requiere este tipo de sesiones. Entonces yo les doy la recomendación, así como que, oye, ¿sabes qué? Correrte las barras te va a ayudar. O ir a hacerte una constelación familiar te va a ayudar. O irte a hacer facelift te va a ayudar. Porque claro, después de una sesión de bioquantum, todo es una co-creación. Ahora nos toca poner de nuestra parte. Entonces por eso yo les doy todas las recomendaciones y recursos necesarios. De alguna manera, el cuerpo del consultante te demuestra lo que necesita, lo que Ajá, requiere esta persona. exacto. Me parece súper poderoso. Nos preguntan por aquí, Moni dice, ¿se puede a larga distancia? Se puede a larga distancia. Que sepan que mi calendario de bioquantum está un poco saturado. Tengo fechas hasta junio y finales de julio, pero está disponible. Se pueden ir aquí a mi perfil, se van a mi sitio web, que soy alejandralopez.com, y ahí está toda la info. Y pues para que vean el video de YouTube. En donde en el video de YouTube solamente platico de la técnica de bioquantum, ni he dicho todavía que son pleyadianos, o sea, siempre hablaba como que los seres de la novena dimensión. Por cierto, para los que están preguntando, ¿en dónde aprendo? ¿En dónde aprendo? Yo doy certificaciones. Ah, oh my God, es que no he contado esa parte de la historia. Pues resulta, me gusta, que cuando me certifiqué en bioquantum, pues estaba tomando las clases y todo. Y así que en la última clase nosotros no habíamos tenido como contacto directo con el maestro, o sea, como, ay, te escribo, no, pero ya nos teníamos agregados en Facebook, pero no era así como que hablábamos. Pero yo ya lo venía sintiendo demasiado a él, se llama Martín Peña, para quien guste buscarlo, aunque él ya está retirado, tiene 60 años, pero él, yo ya lo sentía así como que, como si habláramos telepáticamente, ya como si ya estuviéramos en contacto, bien como si nos conociéramos, pero bueno. Y entonces, en la última clase ya de todo, él dice, bueno, aquí para contarles que esta es mi última clase, oficialmente me retiro y le doy luz verde y le dejo todo el trabajo a Alejandra y Giovanni, o sea, mi esposo es Giovanni. Y nosotros, oh my God, y para esto yo ya tenía como un mes o un mes y medio recibiendo el llamado de, te toca certificar, te toca certificar. Y yo, ¿cómo voy a certificar? O sea, yo decía, ¿cómo? Y entonces, cuando él me confirma eso, yo, no, pues ya. Y ya ahí sí después le escribí y le dije, pásame todo lo que necesito saber. Y él, ya sabes todo, no tienes que pasar nada, empieza. Y yo, entonces De todo esto alguna me encanta. manera te fue designado, o sea, o Sí. asignado, no había como duda. Oh my God. Y comencé, di mi primera certificación, se inscribieron 52 personas, gloria a Dios, y 52 personas ya están haciendo sesiones. A otras personas en diferentes partes del mundo porque la certificación es en línea. Entonces, pronto va a salir una próxima. Igual pueden checar todas mis redes sociales, mi sitio web, para que se puedan inscribir a la lista de espera, porque sé que hay muchas personas que quieren aprender y es necesario para el planeta. O sea, literal, necesitamos que la vibra de la gente se eleve y que nos sanemos para que también el planeta se eleve. Ale, por acá nos preguntan sobre Pachita. Me parece súper interesante que lo traigan. Así que Samad nos dice, ¿qué opinan de la mexicana Pachita que operaba energéticamente? Fíjate que es súper famosa además. Claro, sí, la amo. De hecho, hablamos de Pachita un poco más en la certificación. O sea, si nos adentramos un poquito porque literalmente Pachita hacía lo mismo que nosotros hacemos, pero ella lo hacía literal, o sea, nosotros lo hacemos astralmente, que yo digo, ay, qué a gusto, ¿no? O sea, bien, no tenemos que ver sangre ni órganos, literal, pero ella sí los veía literal. Ella, pero la razón era porque ella canalizaba a nuestro hermano Cuauhtémoc, y entonces ella canalizaba y pum, se ponía a hacer el trabajo, pero literalmente con la persona en la camilla. Entonces, literal, agarraba un cuchillo, cortaba el cuerpo de la persona, sacaba el páncreas, ahí lo veías, no sé qué hacía con el páncreas, y después se le generaba, de, como Jacobo Greenberg dice, de la latice, un páncreas nuevo, y tú veías que se iba generando el páncreas nuevo, se lo ponían a la persona. Y ya, la cerraba, y la persona. Y era bien impresionante. Tú busquen, en internet hay mucha información sobre Pachita, pero busquen en Google las fotos. Y tú ahí ves la sangre, o sea, es como, era así, toda una escena, pero Jacobo Greenberg tiene un libro en donde explica todo lo que él vio en las sesiones de Pachita, lo recomiendo, de todas maneras de esto lo vemos en la certificación de BioQuantum, porque es importante como entender qué estamos haciendo, ¿no? Digo, hasta cierto punto, porque pues no es con la mente, no tiene nada que ver con la lógica, pero ¿qué tal? A mí este tema me parece súper curioso, también todo el misterio de Jacobo, porque creo que en algún punto hay mucho más de lo que desconocemos. Sí. Y que haya habido alguien que ha estado mirándolo, que lo ha estado investigando, y el misterio además de su desaparición, creo que nos deja con muchas más preguntas que respuestas. Sí, y creo que también porque nos corresponde a cada uno conectar y dejar de siempre estar buscando las respuestas externamente. Hay que conectar. En la novena hay un montón de seres que buscan ayudar. No es como que tú necesitas ser merecedor para que te contacten, ni al caso. Solamente pon tu frecuencia en la frecuencia. ¿Y cómo? Fácil, o sea, hasta tengo un video en mi canal de 34 formas fáciles de elevar tu frecuencia, o de elevar tu vibra o algo así, que es como, conecta con la naturaleza, pon tus pies en el pasto, por favor, siéntate a meditar, consume alimentos vivos que realmente te nutran, ¿sabes? Es como cosas que venimos escuchando desde hace tiempo, que es lo que realmente nos conecta. Me encanta que acabas de decir 5 o 4 cositas que podemos hacer todos los días, sin excusas, sin que nos quite muchísimo tiempo, solamente con la disposición y las ganas de iniciar una transformación. Me ha encantado, Ale, estar contigo el día de hoy. He disfrutado muchísimo, se nos pasa el tiempo volando, pero creo que este tema da para estar un rato largo. Quiero dejarte un abrazo enorme a ti y a todas las personas que nos han estado acompañando en el chat. Recordarles que van a encontrar este live en diferido, no solamente acá en el feed de Mindalia, sino también en el de Ale, y que van a poder compartirlo, repasarlo y, por supuesto, ayudarnos a que llegue la persona que necesite escuchar esta charla. Así que quiero dejarte, Ale, para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y, bueno, dejarte también un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Fairuz. No, me encanta también la gente. Está silenciada. Ay, ¿me escucho ahí? Ahí ¿listo? Sí. Listo. En efecto, sí está viendo un despertar colectivo mucho más grande que antes, o sea, cada vez más, porque, o sea, sana uno, sanan todos, entonces, ay, esto se va haciendo cada vez más gigante y sí hay personas que están buscando qué hacer, o sea, qué hacer con esto que estoy sintiendo, no sé si llamarlo llamado, no sé si llamarlo intuición, entonces sí, busquen, si algo de lo que platicamos hoy les llama mucho, vayan a mis redes, ahí investiguen, pónganse a explorar, hay muchas opciones de por dónde. Ahorita yo estoy a punto, así de que a punto la próxima semana, sacar un programa que es mi programa top, clave, básico, bueno, ni tan básico, pero sí es así como que todo el mundo, pienso yo, que lo requiere para dar el salto cuántico, porque la certificación de BioQuantum es intensa, o sea, es como, si nunca has tomado como que lo base, llegas a BioQuantum así como que, ¿what? ¿Qué es esto, no? Ay, me voy a conectar, ahí, ¿me escuchas? Está. Estás perfecto. Sí, súper. Ale, muchísimas bueno, gracias. Gracias, Mayron, gracias a todos. Te dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Bye.